Bienvenido, alumno, a este espacio de cuentos breves latinoamericanos. A ti, alumno de segundo grado de secundaria de la materia de español. Te invitamos a que te adentres a este blog para el aprendizaje sobre los cuentos. Te invitamos a ser autor de tus propias historias, en donde podrás compartir con tus compañeros y otros lectores. Para conocer cómo construyen sus historias estos escritores, tu alumno leerás y comentarás algunos relatos que se incluyen en la antología de cuentos, los cuales estos serán escritos individualmente para la biblioteca del salón o de la escuela. Para ello, leerás varios relatos de estos cuentos latinoamericanos como punto de partida. En este espacio encontrarás videos, presentaciones en PowerPoint, dinámicas, actividades, juegos y mil cosas que te ayudarán a comprender más sobre este tema de los cuentos. Todas estas historias imaginadas y escritas por narradores provenientes de 20 países, solo para que tú los conozcas. Estos mini cuentos están elaborados para darte una impresión perdurable y que te servirán a ti como ejemplo para que elabores tus propios cuentos, donde aplicarás todos tus elementos, tales el saber que es un cuento, que esto es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios a partir de un acontecimiento específico. Ahí mismo ubicaremos los tipos de narradores, la secuencia de los diálogos y de las acciones, la descripción de los lugares, el tipo de trama de los personajes, en fin, todo lo que un cuento debe de tener. También aquí encontrarás un compendio de los cuentos latinoamericanos que te dejarán una gran impresión perdurable, donde encontrarás en ellos sucesos y personajes como los que tú podrías imaginar. También está el cuento de la tejedora, el coleccionista de lágrimas, la noche, el eclipse, el viaje en tren que duró toda una vida, el pez imposible de comerse, la chaqueta de cuero que nadie debe usar, o también el famoso rimador que llegó al país donde se prohibía hacer más rimas. La lectura de estos cuentos breves te invitará a contar tus propias historias para llenar las hojas en blanco con tu imaginación y el silencio con tu voz. Así es, estimado alumno. En este espacio encontrarás toda la información para elaborar un cuento. Esperamos te guste y sea para ti un gran aprendizaje. Adelante, estimado alumno. Empezamos.